Hola, cuando un músico se va, en general lo que ocurre es una sorpresa. En sus años de vida, el señor Orejas se sorprendió cuando un músico se iba. De pronto aparecía en el diario, falleció Bob Marley. Llorabas muertes como la de Jim Morrison, Janis Joplin, el asesinato de John Lennon y tantos otros. Y a nivel local, bueno, músicos que nos han acompañado a lo largo de la vida. Y mierda, se fueron. ¿Cómo los amamos? De pensar en la eternidad de un Luis Alberto Spinetta, de un Gustavo Cerati, que superaba su obra disco a disco. Papo, ¿qué obligación tienen los músicos de ser eternos? Pero cuando se van tan jóvenes, en pleno proceso de creación, tal vez el dolor es mayor. Tantos músicos que han pasado, y sin embargo perduran hoy. La semana pasada le tocó el turno a Gabo Ferro. Esta semana, debido a problemas técnicos, no vemos en la obligación de repetir un programa. Y me sorprende escucharlo porque, la verdad, hay una diferencia de entonación y de dinámica del programa. Bueno, ustedes podrán verlo. Se emitió en marzo del 2016 y estaba dedicado a las mejores portadas del rock. Vamos a escucharlo hasta con la introducción original, que no es la misma que la que está hoy. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hoy vamos a recorrer las 10 mejores tapas de la historia del rock según la revista Rolling Stone. Ustedes pueden ver las tapas en el Facebook de Orejas al Universo. Puesto número 10, The Velvet Underground, del disco The Velvet Underground en Nico de 1967. Ustedes se acordarán la tapa de La Banana, con la firma de Andy Warhol. Andy Warhol aparecía en los créditos del disco debut de Velvet Underground en 1967, pero su papel exacto en la producción del álbum ha sido siempre un asunto turbio. La portada, sin embargo, fue un proyecto completamente suyo. En las primeras versiones de su famosa portada, el plátano salía medio pelado, con canciones drogotas como I'm Waiting for the Man. Algunos interpretaron que la portada era una referencia al rumor habitual de patio de colegio que decía que fumar la cáscara de plátano colocaba. Sea o no sea esa la intención de Warhol, la portada sigue siendo una de sus obras más famosas. It's furthest from my mind. I'm just looking forward to different in my mind. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. Bueno, precisamente de ese disco estábamos escuchando I'm Waiting for the Man. Y ahora, Heroin. just don't know. Puesto número 9, Pink Floyd, Wish You Were Here, de 1975. Los especialistas en escena de acción de Hollywood, Ronnie Rundell y Danny Rogers, han trabajado en casi 200 películas, incluyendo Speed, Titanic o Waterworld. Pero lo que sigue siendo más conocido de ellos es una fotografía tomada en los estudios de Warner Brothers, la que hicieron para la portada de Wish You Were Here de Pink Floyd. Rundell llevaba un traje de chaqueta ignífugo y estrechaba la mano de Rogers mientras que su ropa estaba en llamas. Para proteger la cabeza, Rundell se puso un par de pelucas. A pesar de todas las precauciones, durante el rodaje hubo momentos de peligro, ya que el viento soplaba para la dirección equivocada y el bigote de Rundell casi desaparece. Thank you. Una pequeña pausa y regresamos con las mejores tapas.